En saludo al quinto aniversario del nombramiento del estimado mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, el comité preparatorio por la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Baekdu 2017, el comité con Corea y el grupo de estudio de la idea Juche de Suiza publicaron hace poco una declaración conjunta. Las entidades suizas subrayaron que, bajo la orientación de su excelencia Kim Jong-un, Corea poseyó el gigantesco disuasivo nuclear que pueda rechazar la provocación de los belicistas norteamericanos, y el Ejército Popular de Corea se formó como fuerza élite revolucionaria.